camina en la calle, le rompe la sombra. A contraluz la ampolleta derrama su frágil silueta sobre mi voz, convirtiéndola en cuervos que revolotean la situación. Ella camina, parece una buena muchacha que va a la iglesia en su casa felices, pero hay cicatrices de aquel buen Dios que administra tu alma y tu sexo, le dice su religión. Me da pena pensar que fui una silueta viniendo de lejos, y me asusta y me duele saber que venía borrado en tu pecho. Retorcí los anillos, definí tu simpleza, me saqué la cabeza y la metí en el bolsillo. Romperlo en pedazos y solo ser mujer. Que nadie pregunte, que nadie le hable, que nadie le traiga ofrendas, le pidan, le digan, le exijan que viva una mentira. Monté fue una trampa, tal vez por mirar tu reflejo. Resultó al revés, me caí yo también y me herí en los espejos. Pues me vi tan perdido, aleteando al azar, asustado por el tonto que vienen a interrogar. La calle le rompe la sombra, contra su boca se estrella mi beso y por eso convoca la noche a un cuervo.